Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Con cierta recurrencia, porque esto está instalado públicamente y no se puede negar, la presencia, la existencia de antenas de telefonía celular preocupan mucho a aquellas comunidades donde precisamente esta antena es implantada. Digo esto porque ha habido un caso, un último caso, hay anteriores ya en la Defensoría del Pueblo de la Nación, a propósito de una vecina que ha denunciado la instalación de una de estas antenas. Esto ocurrió en Ituzaingó Sur, en la provincia de Buenos Aires, y ha promovido la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación. Para darnos noticias de esto y del tema en general, está con nosotros la ingeniera agrónoma Andrea Fisotti, del área de medio ambiente de la Defensoría. Andrea, un gusto, y escuchamos atentamente tanto lo que se ha hecho o se lleva hecho en este caso, como una descripción en general de la situación en torno a las antenas de telefonía celular. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, realmente el tema de las antenas de telefonía celular es el que mayor cantidad de actuaciones tiene en el área de medio ambiente. Tenemos 58 actuaciones sobre este tema, lo que refleja una verdadera preocupación de la gente. Bueno, el tema de las antenas de telefonía celular es porque producen radiaciones que se llaman radiaciones no ionizantes. Ajá. Hay una clasificación básica que es radiaciones ionizantes, que pueden alteran a la materia. Uh-huh. Y las no ionizantes que no la alteran, pero que en cualquier caso pueden producir efectos. Sí. Sobre efectos biológicos, efectos físicos, por ejemplo, el calentamiento de la materia. Uh-huh. Entonces, un ejemplo típico de calentamiento es el uso de hornos de microondas. ¿Sí? Calentamos. Sí. La comida a través de radiaciones, que en este caso serían no ionizantes. Entonces, las que emiten las antenas de telefonía celular pueden producir efectos que no están debidamente estudiados. Se han hecho estudios a nivel internacional. Uh-huh. Que básicamente hay distintos tipos de estudios, por ejemplo, a nivel de cuáles son los mecanismos dentro de las células, ¿no? Y en este caso hay un proyecto que se llama un proyecto Reflex, que ha hecho estudios in vitro, es decir, en un laboratorio. En laboratorio, claro. ¿No? Uh-huh. Que no es lo mismo luego lo que pueda suceder en la salud de las personas. Uh-huh. ¿Sí? Desde el laboratorio a un estudio epidemiológico hay una gran distancia. En principio, este estudio, que es el proyecto Reflex, ha evaluado que existe un potencial de daño en los cromosomas de las células. Sí. Durante la división celular. Uh-huh. ¿Sí? Esto. Uh-huh. Es para reconocer cuáles son los mecanismos dentro de las células. Sí. Luego, a nivel epidemiológico, que sería el último, hay un estudio que es uno de los más conocidos y avalados, digamos, es el estudio Interphone, pero que se ha hecho no sobre las antenas, sino sobre los celulares. Porque lo que hay que aclarar acá, que la ciudadanía está mucho más preocupada por las antenas que por los celulares. Pero son más peligrosos los celulares que las antenas. Uh-huh. Porque emiten mucha mayor energía los celulares que las antenas. Y el estudio este que se ha hecho, Interphone, ha estudiado el riesgo de tumores cerebrales por el uso continuo durante 10 años de teléfonos celulares. Y han llegado a la conclusión que los grupos que se han expuesto durante más tiempo tienen un mayor riesgo de determinado tipo de cánceres. Uh-huh. Hay una incidencia del aumento de 10% de glioma y 15% de meningioma, que son tumores cerebrales. Sí. Que aumenta la aumenta la influencia según el lado que uno usa el celular. Uh-huh. Con lo cual, eso habría que aclararlo, pero básicamente la preocupación pasa por la percepción del peligro de la antena. Claro, claro, es más espectacular además. Exactamente. Está ubicada y los celulares tienen buena prensa. Sí, exacto, exacto. Ahora, en este caso puntual, ¿qué es lo que ha hecho el Defensor del Pueblo ante esta denuncia? Ante esta denuncia nosotros nos hemos basado básicamente en la cuestión de ver las mediciones de las emisiones de las antenas. Entonces, como el organismo de control y el que tiene el poder de policía en este tema es la Comisión Nacional de Comunicaciones, nosotros hemos pedido numerosos pedidos de informes para ver si han hecho mediciones, si las antenas están registradas, y bueno, y hemos evaluado que es muy variada la situación. Hay casos donde hicieron las mediciones, en otros casos donde no las han hecho, hay muchas antenas que no están registradas, y entonces lo que nosotros proponemos es que, en principio, se hagan las mediciones, cosa que la reglamentación establece. Hay una resolución que establece que la CNC puede hacer mediciones eventualmente, es decir, que es una cuestión facultativa. Y nosotros queremos que no sea facultativa, sino que sea obligatoria. Obligatoria, claro. Entonces, ellos hacen mediciones, en algunos casos no, y a nosotros este tema nos preocupa. Bien. Entendemos que, además, la Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de ustedes, participa de una suerte de organismo que está conectado con esto. Claro. Hay una... el Ministerio de Salud convocó a una comisión de expertos. Bueno, nosotros somos llevamos las preocupaciones de la gente, básicamente. Claro. Pero hay gente, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de universidades, del Ministerio de Salud, y entonces está elaborando un informe para poder decir, este informe está casi por terminarse, todavía no está de todo listo, pero para evaluar cómo es la situación. Y básicamente una cuestión es rever la normativa que está basada en estudios que se han hecho hace 20 años, claro. Entonces habría que ver a la luz de los nuevos, actualizarla, ¿no? Y difundir y dar a conocer cuáles son los efectos, los peligros, generar la idea de la prevención a la exposición, digamos, porque hay grupos que son más vulnerables, los niños, los ancianos, que no tienen que estar expuestos a las radiaciones, sobre todo porque no se saben debidamente los efectos a largo plazo, ¿no? Porque, claro, digamos, nosotros que somos adultos tenemos pocos años de uso todavía, pero los niños van a estar toda la vida expuestos. Ni más ni menos. Bien, entonces a lo que se apunta y reclama el Defensor del Pueblo es porque hay falta de información y de participación en la instalación de estas antenas de telefonía celular. Ingeniera Fisotti, muchas gracias por su aporte. Bueno, muchas gracias a usted. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Numerosos jubilados han sufrido y siguen sufriendo estafas y engaños al tomar un préstamo de dinero. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, queremos hacerle algunas recomendaciones antes de pedir un préstamo. Trate de ir acompañado con otra persona, sea un familiar o un amigo de confianza. Lea detenidamente toda la documentación y no se quede con ninguna duda. Compare con las ofertas de préstamos que hacen otros bancos, mutuales, cooperativas o entidades financieras. Pide una copia de todo lo firmado y del detalle del préstamo que tomó. Debe saber que, junto con el préstamo, usted está adquiriendo una caja de ahorro, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un seguro de vida. También debe saber que la caja de ahorro tiene un costo mensual extra y no se puede dar de baja hasta cancelar el préstamo. El haber jubilatorio pasa a ingresar directamente a la caja de ahorro. Luego se debita la cuota del préstamo y el gasto de esa caja de ahorro. Si toma un préstamo a través de una mutual o cooperativa, debe recordar lo siguiente. Junto con el crédito se está afiliando a la mutual o cooperativa, por lo cual le van a restar, le van a deducir también una cuota social. Cancelado el préstamo en su totalidad, usted tiene que solicitar la baja como afiliado en la mutual o cooperativa. Si no lo hace, le seguirán debitando del haber jubilatorio la cuota social. Envíe su queja por escrito al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, a Montevideo 1244, código postal 1018, Capital Federal.